presenta parrilla y restaurante Las Brasas. Yo hablaba de mostrar postales y generalmente las postales que uno trae habla de lugares y de tiempo. Los lugares tienen que ver con esta bendita provincia nuestra, con esta querida provincia de Buenos Aires, con sus pueblos, con sus ciudades. Me contaba un colega veterinario de Pehuajó, el Cholo Papini, doblemente colega porque es veterinario y porque además trabaja en la educación agropecuaria. Me contaba que ahí en Pehuajó no hace mucho tenían un curita en la iglesia, muy buen pastor, pero mañero para las mujeres. O sea que se les había hecho pasador de alambre. Era incontrolable. Y el obispo sabía, vos sabéis, lo tenía medio controlado, pero como el hombre andaba bien, llevaba muchos fieles y era un buen pastor realmente, tenía esta debilidad. Entonces lo toleraba. Y la fama del curita de Pehuajó, que se encaraba lo que pasaba cerca de la iglesia, lo había trascendido en el tiempo y en el espacio. Andaba por toda la provincia la fama. Y un día llegó a la iglesia de Pehuajó un colectivo cargado de mujeres. Dieron la vuelta en la plaza, ¿viste? Y se bajaron frente a la iglesia las mujeres. Y salió a recibirlas un cura viejo. Dice, hija, ¿qué deseaba? No, padre, dice, mire, nosotros somos un grupo de mujeres estériles que no podemos concebir. Y venimos a esta iglesia porque nos dijeron que acá se han producido algunos milagros. ¿Milagro? Dice el cura viejo. No sé, hija, ¿a qué te podés estar refiriendo? Dice, no, mire, nosotros somos de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, venimos por la ruta 5. Y sabemos bien esto de los milagros acá porque una compañera de lucha... Hasta acá vamos bien, decía un pollo y estaba en la puerta del horno. Estoy tan seco que quiero escupir y silbo, decía el loco Sacardi. Yo hablaba de lugares y hablaba de tiempo. Los tiempos son los de nuestra época, los que marca nuestra época. Y a nosotros, como nos vamos haciendo jovatos, nos toca transitar y probar y poner a prueba la capacidad de asombro. Estos tiempos son de asombro. Ya habíamos alertado nosotros hace un tiempo sobre los nombres de los perros, cómo habían cambiado. Yo me acuerdo cuando era chico en la zona de Carué, ¿cómo se llamaban los perros en la campaña? Ayúdenme, capatá, sultán, negro, tigre, cacique, león. Por ahí podíamos tolerar que en un toque de urbanidad un perro de pueblo se llamara colita. Mancha, Antonio, Bobby. Pero jamás en la época nuestra un perro macho se hubiera llamado Jazmín. Se va la onda, decía un sordo y le habían robado la radio por la ventana. Fíjate que... Hablábamos de lugares y de tiempos. Cuando hablábamos de lugares, hablábamos de ciudades, de esta querida provincia nuestra, tan iguales y tan distintas, tan crecidas nuestras ciudades, tan creadas a la vera del ferrocarril, tan al impulso de aquel movimiento ferroviario, tan ingenua nuestra gente. El guarda Ponce de León en Las Flores, el guarda Ponce, había estudiado pa' guarda en una escuela de guarda, estaría en Constitución, no sé dónde estaba, había estudiado pa' guarda. Y siempre cuenta el primer viaje que le tocó cuando había salido, los que son de mi época se acuerdan, la ropa de los guarda, esa ropa que le pelaba el cogote, de franela gris gruesa, ¿viste? Y nuevita la ropa, che, la gorra brillosa, se le notaban los dobleces a la chaqueta y al pantalón de guarda Ponce, recién salido de la escuela, primer tren de pasajeros que le toca, la barra de brava de Boca, en un tren para Rosario iba. Te imaginás, como para pedirle boleto estaba. Tiernito el guarda, che. Arrinconado iba, che. Y los locos habían copado el tren y dale bombo y joda nomás y cuetes y serpentinas y gritos. Y dice el guarda Ponce, ¿y sabe lo que cantaban, loco? Dice, perdemos o ganamos, al guarda lo violamos. ¿Y vos qué hacías, Ponce? No, yo decía que empaten estos hijos de puta, aunque sea. Por eso, hace calor, pero está fresquito. Decía el loco Melo y se me avanza la bota. Fíjate que... 106. Con música en tu vida. Siempre una canción. Estamos escuchando a Man Ray, esto se llama El Caribe Sur. Bueno, hicieron un estudio, ¿no? Y dicen que la objetividad no existe. Esto lo acaba de subir la gente de Muy Interesante. Y dicen que lograr la objetividad completa parece ser algo que no está al alcance de los humanos. Esta conclusión es del estudio liderado por Stefano Palminteri de la Escuela Normal Superior en París, Francia, y el University College de Londres en el Reino Unido, y que recoge una revista que tiene que ver precisamente con el tema, y en la que se pone de manifiesto que los prejuicios tienen mucho más peso de lo que imaginábamos. Y son capaces de enturbiar nuestro raciocinio y no tener consideración por los hechos reales y concretos. Así que esto tiene que ver con el aprendizaje y el aprendizaje factual, precisamente. Y que también nos cuentan que es difícil cambiar de opinión. Algunas personas jamás llegan a cambiar de opinión, ni aún teniendo la evidencia más aplastante delante de sus ojos. Se nota, ¿no? 30 y pico% de los argentinos le pasa esto. Es complicadísimo cambiar de opinión. Por ello, ¿no?, dice el estudio, que las personas, este tipo de personas, nunca cambian de opinión, ni aun viendo la evidencia. Ni con la evidencia más aplastante delante de sus ojos, pues la nueva información que contrarresta sus creencias, directamente esta gente la ignora. Por eso, pasan algunas cosas, ¿no? Así que este es un nuevo estudio, ¿no?, que ha dicho que precisamente la objetividad no está, y que precisamente el cambiar de opinión prácticamente es imposible. Esta nueva información que llega a último momento, o más adelante, o estudiando, o viendo la realidad, queda afuera, precisamente porque directamente el cerebro la ignora. Es un estudio que ha hecho Stefano Palminteri, Germain Lefebvre, Emma Kilford, Sarah Jane Bakemore. Allí lo publican también en el Face, ¿no?, para que todo el mundo lo tenga en acceso fácil. Palminteri espera que podamos aprender a ser conscientes de nuestros propios sesgos o perjuicios, pero afirma que será difícil porque si una persona cree que no está equivocada, o sea, si alguien cree que no está equivocado, es difícil cambiar de idea. De hecho, incluso si algunas personas son conscientes de que están teniendo prejuicios, probablemente sea imposible eliminarlos del todo. La objetividad completa es probablemente algo que nunca lograremos plenamente. Al final, las personas tendrán la impresión de que son mejores de lo que realmente son. Esto podría aumentar la confianza en uno mismo y proporcionar un impulso motivacional. Así que bueno, básicamente es eso, ¿no? La objetividad no existe y que es muy complicado cambiar de opinión. Se nota, ¿no? Nos vamos a la pausa. ¿Cómo está el tiempo en este momento? Ahora la temperatura es de 17 grados. Empezó a bajar la presión atmosférica, ¿eh? Tal como te decía, cerquita del mediodía, la humedad ya está en el 50% y la presión atmosférica que empezó a bajar, 1016.5 milibares. Falta nada, 49 minutos para el mediodía y ya la humedad está en el 50%, así que tranquilamente a tender la ropa. Si la tendés ahora, 11 y 10, 11 y 11. Si la tendés ahora, 3 y media de la tarde está cerca. Ya te lo digo. Pausa y volvemos. Dale. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear. Saladillo. En Ocampo Revestimientos, pisos cerámicos, griferías, sanitarios, artefactos para el hogar, aberturas. Y también todo para construir, materiales de construcción en general. Atención personalizada y las mejores marcas. Ferrum, FD, Roca, Cerro Negro, Lourdes, Claucol, Losa. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar. Rotonda 205 y Frocham. Ceste 02-344-43-2955. Celular 02345-1544-3967. Sucursal Roque Pérez, 25 de Mayo y Zapiola. La Roca y Asociados Abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. La Roca y Asociados Abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344-481-062, 480-185. Llegan a Roque Pérez las picadas. Domingo 29 de octubre desde las 9 horas. Picadas de autos y motos. Toda la adrenalina y toda la aceleración en un solo lugar. Roque Pérez. Se agrieta el piso. Picada. El 29 de octubre. Para vos. Contacto 03462-1550-2526. En Alvear, panadería y confitería La Gran Flauta. Facturas y mini facturas, todo tipo de panes, servicio de lunch, postres y muchas cosas ricas más. Visítanos, La Gran Flauta, San Martín 700, esquina Lavalle. Celular 02494-1501-3036. En Outlet Las Banderas, el calzado que buscas al precio que necesitas. Deportivos para niño, damas y caballeros de primera y segunda selección. New Classic, jueves, viernes y sábados, cuotas sin interés. Outlet Las Banderas, Ruta 205 y Frocham. Vos sabés, hay un lugar que siempre, siempre te da más para vos. Esta es la 106. Siempre una canción. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Aberturas Saladillo. Estamos escuchando al Sexy Dirty Love. Sexy, sucio, amor. Dirty es como sucio, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a uno de los pasajeros permanentes también de la 106. Se trata de Don Phil Collins, aquí en la radio. Esto se llama Dos Corazones. ¿Lo disfrutamos juntos? Dale, nos movemos un poquito, dale. Meta, meta. lindo. Phil Collins aquí en la radio con esto que se llama Dos Corazones. Sí, please, please don't go. No mercy. ¿Sabes qué quiere decir no mercy? Sin piedad quiere decir. Así se llama este grupo. Con tu figura que me atrapa, con esa curva que me mata, mata, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, oh. Con tu figura que me atrapa, mata, mata, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que bailando, seduciéndome. Imaginación, nuestro cuerpo está sintiéndose al ritmo de la música, jugando y conociéndose, bailando, fusionándose, el fuego va prendiéndose. Oh, quiero bailar contigo esta canción, con el volumen al máximo y la cordura en el mínimo. Con tu figura que me atrapa, con esa curva que me mata, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, mata, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Bailame, yeah, yeah, con esa boca, bésame, con ese cuerpo, arrópame, con tus manos, siénteme. Bailame, yeah, yeah, con un besito, móntame, con tu cintura, gozaré, con ese swing, atrápame. El movimiento en tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático, y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos, en la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, con esa curva que me mata, estamos escuchando a Nacho con esto, baila, dejen un poco el WhatsApp, es tremendo. Está saturado el WhatsApp de memes que andan dando vuelta y que llegan a todos lados, ¿no? Tremendo. Con el tema del día, obviamente. Una cortita antes de irnos a la pausa que tiene que precisamente que ver con la salud. ¿Sabes qué dicen? Que vivir cerca de un bosque es bueno para el cerebro. Mirá vos, si querés mantener el cerebro sano y vivís en la ciudad, esta investigación seguro que te va a interesar. La contaminación, mucho ruido, gran número de personas en un pequeño espacio, como en la ciudad, y elementos que causan estrés crónico, ¿no? Todo esto, el ruido, la cantidad de gente, todos amontonados en un pequeño lugar. La salud afecta precisamente a nuestro cerebro. Exactamente. El estudio realizado por científicos del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, son gente, los alemanes, ¿no?, del Instituto Max Planck, han investigado la relación entre la disponibilidad y la naturaleza cerca de las personas que residen habitualmente en ciudades y la salud cerebral. Así que la investigación encontró precisamente que hay una asociación entre el lugar de residencia y la salud del cerebro. Los habitantes de las ciudades que viven cerca de un bosque tienen más posibilidades de mostrar indicaciones e indicadores de una estructura de un cerebro fisiológicamente saludable. Tremendo, ¿eh? En la ciudad es muy distinto, y los que participaron en el estudio fueron adultos de entre 31 y 62 años. El estudio investigó por primera vez la conexión entre las características de planificación urbana y la salud del cerebro. Esto lo aclaró Ullmann Lindenberg, coautor del estudio. Mira vos, ¿eh? 341 adultos estudiaron. Y precisamente encontraron esa relación. La gente que vive cerca de los bosques o de los montes, no tiene por qué ser un bosque tan grande, dicen desde el Instituto Max Planck, precisamente son más saludables en una parte muy específica del cerebro, que es la amígdala, ¿no? Y se puede combatir más fácil el estrés crónico. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Mucha gente desinflada hoy. Mucha gente desinflada, pero no es por las elecciones, ¿eh? Está pesada la mañana, está bajando mucho la presión atmosférica, que todavía está alta, y hay mucho viento. Hay una combinación de factores en el tiempo, pero fundamentalmente lo que está pasando es el viento del norte. Siempre te contamos lo que pasa con el viento del norte. Pero como la gente se renueva, como dice Mirta Legrand, después de la pausa te voy a estar contando de nuevo

Estamos con suéter, esto se llama Él Anda Diciendo. Tenemos que hacer los sorteos, en esta mañana de la radio también. Vamos a estar compartiendo, a ver quién se lleva los regalos en esta mañana. Si no mandaste el mensajito, lo puedes mandar. Tenés tiempo hasta las 12 menos 10, más o menos. A ver quién se llega el regalo de Unimat, el regalo de Lucars y el pollo de Doña Pepa. Está gordito el pollo. Tremendo. A ver, a la cabeza en la primera de la ciudad salió el 1230. 1230 a la cabeza en la ciudad. ¿Eh? Ahí vamos. Bueno, repasemos un poquito de qué es lo que pasa con el tema del viento norte. Viste que el viento norte nos por ahí no lo sabes, pero hay días como hoy, por ejemplo, que tenemos viento norte en este momento a 34 kilómetros por hora. Te sentís fatigado, irascible, deprimido a veces, sin explicación lógica. Bueno, mucha gente tiene la explicación hoy, pero no es el tema. A ver, cada uno de nosotros es sensible precisamente a los vientos. El viento norte genera iones, ¿no? ¿Qué es un ion? Bueno, es un átomo cargado eléctricamente. 5 iones positivos, 4 negativos es la relación habitual y armónica para nuestro bienestar, ¿no? En el ambiente que nos rodea, ¿no? 5 iones positivos, 4 iones negativos. Es la relación habitual. La carga eléctrica de la atmósfera nos influye directamente. La ciencia dice que hay entre 1000 y 2000 iones por cada centímetro cúbico en campo abierto. Nuestra existencia está siempre en un campo electromagnético natural creado precisamente por una doble polaridad entre la Tierra, que está cargada negativamente, y la atmósfera, que está cargada positivamente. Existe entre ambas una diferencia de potencial de unos 100 a 150 volts por metro de altura, que se carga y descarga constantemente por medio de estas 1000 o 2000 tormentas que están produciéndose constantemente. Por ejemplo, un rayo puede descargar en el aire el equivalente al consumo de energía eléctrica de varios días de una ciudad, por ejemplo, como París, ¿no? El aire acondicionado elimina, por ejemplo, los iones negativos del ambiente, o por lo menos los disminuye. La ropa de fibra sintética atrae los iones positivos y rechaza los negativos. El uso de calzado con suela de plástico o aislante impide nuestra descarga energética con la Tierra. Los científicos rusos trataron de criar animales en ambientes sin iones y como resultado, escucha, es tremendo esto, como resultado, a los pocos días los animales se murieron, estaban en un ambiente sin los iones naturales. La ionización que existe en el ambiente nos afecta de manera constante y existen, para confirmarlo, más de 7000 documentos científicos. Pero, ¿dónde están los iones negativos? Bueno, el proceso de ionización negativa se produce constantemente en forma natural y en la naturaleza. Por ejemplo, masas de agua en movimiento, la evaporación del agua en los saltos de los arroyos, las cascadas, los ríos, los mares. Las mediciones realizadas en cataratas, por ejemplo, hablan de 100.000 iones con mayoría negativos por centímetro cuadrado. Acordate que lo corriente que estábamos hablando es de 1.000 a 2.000 por centímetro cuadrado. En zonas montañosas, durante y después de una lluvia, en lugares limpios de polvo y contaminación, los rayos solares, estratos rocosos y radiaciones telúricas y rayos cósmicos, debido a que la Tierra está negativamente cargada, tiende a repeler los iones negativos, pero atrae los positivos en su área superficial. ¿Dónde están los iones positivos? Bueno, después de una tormenta, en ambientes con aire acondicionado, en lugares donde abunda el cemento, los autos, gases, ambientes contaminados en general, en los lugares de vientos cálidos, secos, con polvo y arena, ¿no? Estos iones, los iones positivos, generan lo siguiente. Las personas que son sensibles a los vientos tienen un problemita en el exceso de los iones positivos. Los iones positivos alteran las maneras en que percibimos la realidad y en muchos casos generan hasta suicidios, ¿no? Dicen los investigadores. El exceso de iones positivos es contraproducente para nuestra salud, aunque en algunos casos existe euforia temporal o hiperactividad pasajera. Este viento del norte, precisamente, nos trae iones que tienen una influencia muy importante con nosotros. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Porque esto va a pasar siempre durante este verano, vamos a tener muchos días de viento del norte que van a venir precisamente cargados, ¿no? Algunas sugerencias, por ejemplo, pulverizar agua, tomar largos baños, caminar descalzo sobre la tierra o el pasto, a caminar descalzos en la arena, esto te ayuda a recibir iones negativos que te van a aliviar. ¿Qué hay que evitar? Bueno, hay que evitar ropa de nylon. Hay que tener plantas, las plantas conducen los iones negativos desde la tierra a la superficie y si podés, mete las patitas en algún poquito de agua, ¿no? De un río, por ejemplo. El 25%, o sea, uno de cada cuatro humanos, sufrimos de este mal de los iones, ¿no? Y lo difícil es descubrirlo, pero eso depende de nosotros. Así que realmente es muy interesante lo que nos hace este viento del norte, que viene precisamente cargado con iones que nos cambian, estas partículas diminutas, nos cambian la carga eléctrica de la cabeza, ¿no? Así que, si querés más info, lo vas a encontrar en el portal de la radio, la106.com. La carga iónica, dicen que es la causal de los peores males atribuidos al viento norte, así como una descarga a tierra evita accidentes. ¿Te acordás de la colita rutera, ¿no?, que tenían los autos? Bueno, precisamente tiene que ver con esto. ¿Cómo protegemos el organismo? Bueno, te lo contaba recién, ¿no? Con precisamente estar cerca también de un monte, de un bosque. El agua en movimiento genera iones negativos. ¿Qué más? Caminar sobre el césped, que brinda un efectivo y placentero recurso al momento de armonizar nuestro cuerpo. El viento norte va a seguir siempre soplando, pero los efectos, aplicando buen juicio, pueden ser un poco menos dañinos, ¿no? Es tremendo. Acordate, pasa de 1000 a 2000 iones negativos y cambia muchísimo cuando viene el viento norte. Lo normal es que tengamos 5 iones positivos contra 4 negativos. Relación normal y armónica para el bienestar. La carga eléctrica de la atmósfera cambia muchísimo cada vez que hay viento. Fundamentalmente viento norte, que es, y viento del oeste también. El viento del oeste también viene cargado porque son dos vientos que vienen con muchos kilómetros, muchos miles de kilómetros, de ir contra la Tierra sin poder descargar. Estamos atenuando en esta época, se nota que hay una atenuación de la carga del viento norte y viento del oeste por la gran superficie de, en este momento, de espejos de agua, ¿no?, que hay en la provincia de Buenos Aires. Pero cuando empiece a bajar esta agua, que ya está bajando, y empiece a verse la Tierra un poco más seca, se va a notar en forma mucho más contundente, precisamente, en nosotros, el efecto del viento que viene con esa carga iónica que nos va a afectar. Y no nos vamos a dar cuenta. Hasta que no te lo dicen, no te das cuenta. A 11 minutos de las 12, estamos volviendo enseguida y volvemos con todo. Con música, con recuerdos, con info, con data. Estamos volviendo enseguida. 1016.2 milibares se estabilizó la presión atmosférica y la temperatura a 17 grados. En este momento, viento del norte a 16 kilómetros por hora. Dale. Ofertas imperdibles de supermercado Ruta. Whisky JB por litro 240 pesos. Fernet Blanca por litro 168 pesos. Fernet 1882 por litro 70 pesos. Americano Lancia 950 centímetros cúbicos 65 pesos. Vodka Smirnoff 700 mililitros 100 pesos. Vino Familia Bianchi 3 cuartos 150 pesos. Las mejores ofertas en verdulería, carnicería y fiambrería. Supermercado Ruta. Ruta 205 3386 Casi Cabral. Thank you.